Recuerdo bien aquella tarde, un café, guitarra, dos cuadernos. El sol nos quemaba los ojos, ahí sellamos nuestro encuentro. Después fueron pasando cosas, no sé bien cómo fui tu familia. Confiamos uno en el otro, confiamos, era lo que había. Perder el tiempo es privilegio, caer parado siempre con ayuda del resto. Y anda llamando los sponsors, lo bueno es los que dejan plata. La verdad que para ser tan hippie. De paso le mostramos la música uruguaya de estos últimos años a nuestro corresponsal en Europa, a Jorge López Ave, que ya lo tenemos en línea para su columna de actualización, de análisis de la realidad europea y de otras partes del mundo, a veces también más allá de Europa. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? No acepto ningún tipo de broma deportiva, te adelanto ya. Voy a hacer una... No voy a le comentar corté. Nada y voy a ser buena persona. No, quiero bueno, saludar saludar a La Luz por que llegó a la final, Marcelo, ¿no? De la Copa Uruguay. Como cuadro de barrio, bueno, y eso, agradecer. Digamos que fue que es mi segundo cuadro, porque yo me medio crié por el barrio de Atahualpa y los domingos de mañana, cuando era muy ahora niño, parece el hincha de La Luz de abajo de las piedras, ahora son todos de, sí, no, de La Luz. No, pero en mi caso yo iba y no era hincha, pero me llevaban al Parque Rivero porque era, me estaba en la B o en la C, no me acuerdo, y bueno, me llevan los domingos a las 12 de la mañana a ver a La Luz con el que de tocar a jugar, y por eso tengo cierto a la noche cuando me enteré de la que estaba en la final, sí. Me acordé de aquella época, ¿no? Sí, lo que podemos agradecer como nunca a los hinchas de Peñarol es que esté por empezar el mundial y que quede todo en el olvido el resto del año. Pero bueno, vamos a los temas que importan. Jorge, empezando por un país al que vas, al que trabajás con frecuencia, que es Reino Unido, con esto de nuevo primer ministro, multimillonario además, hemos hablado de él, con la plata que viene del lado de su esposa, ¿no? La familia de la India. Seguro. Empezamos por Reino Unido, ¿te parece? Sí, dale. En Reino Unido por dos noticias muy interesantes. Una más importante que otra y otra que de alguna manera refleja en que está en este momento mucha parte de la podredumbre política, ¿no? La importante, digo desde el punto de vista estratégico y político, que Rusia ha acusado formalmente al Reino Unido de haber participado en el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Sí. En principio se había comentado que voy a ser Estados Unidos. La verdad es que si es, como se dice en Inglaterra, si es el Reino Unido es Estados Unidos, porque la afinidad histórico-familiar es como absoluta, ¿no? Es histórica, ¿no? Entonces, es una acusación oficial que lo más llamativo en estos casos, Hernán, es que han pasado muchas horas de esa acusación y el Reino Unido, el Foreign Office, no ha desmentido. Normalmente cuando se produce una acusación de ese tipo, casi a los pocos minutos hay una declaración oficial, un comunicado. Quiero imaginar que para que haya una acusación de esa envergadura... Se habló hasta de un audio, ¿no? De la primer ministra renunciante, de que habría hablado con Biden, que estaba hecho lo del Nord Stream. Y es más, en algunas columnas de la prensa británica se especula como que esa es una de las razones, ese audio precisamente y el comportamiento que tuvo Liz Truss en esos momentos, un apunte más para la renuncia que tuvo que hacer, ¿no? Es decir, que, como decía, la agarraron, ¿no? Pero bueno, o que estaba amortizada, como se dice en política, y bueno, daba igual que lo hiciera porque era era un cadáver político, si me lo permiten. Eso va a abrir una seria, digamos, de complicación entre lo que puede ser Rusia y el Reino Unido. Los ánimos no están muy muy animosos, claro. Pero la realidad es que cualquier movimiento de tipo geoestratégico, económico, que tenga que ver con la energía, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado para el Reino Unido. Nuevo primer ministro afronta una realidad económica muy compleja, muy difícil, con muchísimos, como hemos dicho ya alguna ocasión, con muchísimos gremios en lucha, y bueno, se ha visto obligado en las últimas horas el propio ministro a pedirle a las grandes petroleras, entre otras cosas BP, la British Petroleum, que tienen unos ingresos benéficos de impresionantes de cientos de millones de libras esterlinas para el conflicto de Rusia y Ucrania, a que sean generosos y den parte de esa plata a la sociedad. Es decir, buscan en el capitalismo no puede dar, que los beneficios de las grandes corporaciones se puedan compartir con la población, cosa que, como digo, dentro del sistema no está contemplado, ¿no? Los beneficios asustan, y comparado con lo que la gente está empezando a vivir, con mucha austeridad, con remarcación de precios en los supermercados, con una realidad que creo que decíamos hace un par de semanas que, sí, para los latinoamericanos hemos vivido muchas veces, o estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Argentina en estos momentos, pero para que la realidad europea es una novedad muy importante, que casi desde la Segunda Guerra Mundial no ocurría en ningún país, y menos en los países fuertes, Alemania, Francia, Inglaterra. Que vaya uno al supermercado y que vea el precio por la mañana y otro por la tarde, los bloquea. Es decir, yo vi secuencias de gente que iba a la caja y no se ha equivocado, antes ponía, dije, no están preparados para ese punto de inflación y para ese punto de remarque de presión. Pues esa es la, digamos, un poco noticia seria. La menos seria, pero también muy significativa, es que hay un programa de televisión, que como en todas partes del mundo, porque son casi todos iguales en todos lados, sí, que se llama I'm a Celebrity Get Me Out of Here, que significa algo así como yo soy una celebridad y no me deje estar fuera. ¿Qué significa eso? Que hay unos de los sobrevivientes de una jungla, es decir, es un reality, es ni más ni menos que el ex ministro de salud y diputado conservador. Por supuesto ha sido expulsado en las últimas horas, pero me llama la atención la capacidad para inmolarse que tienen algunos políticos saliendo en programas de televisión absolutamente basura, por decirlo así, y bueno, la gente y tal, bueno, ha dimitido, no saben dónde meterlo al personaje, y no es uno cualquiera, ya de por sí, si fuera diputado ahora me parece que bastante grave, ¿no? Pero encima ha sido ministro de salud, es decir, un personaje relativamente importante cayendo en lo más afio de la televisión, ¿no? Yo creo que ilustra muy bien la situación de toxicidad que tiene la política y su señoría, los diputados, en muchos lados. Jorge, te saludo a la distancia. ¿Y qué es lo que ocurre en Dinamarca? Hola Marcelo, ante todo, buenos días. Hubo elecciones anoche se conocieron los resultados. Dinamarca ha seguido apostando por la primer ministra Frederiksen, que es socialdemócrata, que en teoría, y eso es una cosa que quiero aportar, en teoría se trata de una gobernante de un partido de centro izquierda, ¿no? Como es la socialdemocracia. Pero luego la realidad es otra. La realidad es que en asuntos claves y muy importantes, ese gobierno que va a ser el mismo que el anterior, dirigida por la misma persona, no tiene remilgo alguno en colaborar o dejar colaborarse por la derecha más reaccionaria. Había tres cosas muy puntuales que describían la ideología del gobierno. Primero, una campaña absolutamente feroz contra los emigrantes que ella en persona, la tal Frederiksen, llevó a cabo, acusando a la migración de, Es decir, bien el discurso de la ultraderecha, ¿no? Bien de todos los males. Incluso se habló en Dinamarca de que iban a alquilar unas zonas tipo campos de concentración en Ruanda para mandar allí a los emigrantes. Bueno, una locura que es propia de la extrema derecha y no objetivamente del centro izquierda. Pero aparte hay más, es decir, Friedrichsen se muestra muy entusiasmada con mandar armas a Ucrania. Y las manifestaciones que hubo o que está habiendo en Dinamarca en contra, como en toda Europa, ojo, en contra de la austeridad y de las tarifas energéticas, digamos que la opinión pública y los diarios daneses, dinamarqueses, hablaban de la posibilidad de que sufriera el Partido Socialdemócrata un bajón que no se ha producido. Es decir, que eso es un tema muy interesante sociológica y electoralmente, cómo haciendo políticas muy de derechas, la socialdemocracia puede flotar, ¿no? Habla sin lugar a dudas de que el foco en la sociedad se ha partido, como más o menos se sabe, hacia la derecha, en Europa fundamentalmente, y Dinamarca es un caso concreto. Es decir, siguen gobernando los socialdemócratas, y eso que para una persona de izquierda sería como una alegría menor, menor pero a pequeña alegría, no es tal por las políticas económicas y políticas ambientales que hace el gobierno, ¿no? Sí, un panorama medio que va en el sentido ahí de toda Escandinavia, por lo menos con Suecia, ¿no, Jorge? Exacto, es decir, el auge de la extrema derecha, como venimos diciendo desde hace tiempo, el auge de la extrema derecha, no solo electoralmente, me explico, no solo que tengan 15 diputados, 20, 28, 50, no es solo eso, eso es grave, pero también es la porosidad, la infiltración que tienen esas ideas absolutamente descabelladas e inhumanas en el conjunto de los partidos políticos, llamémosle tradicionales. Sí. Es decir, que los propios socialdemócratas o la derecha más centrada, digamos, acepta el discurso de la extrema derecha por una razón, porque es que porque la sociedad se ha movido hacia la derecha y ellos, donde todos son populistas, escuchan a la mayoría de la sociedad, y con el tema de la inmigración es un tema candente, sigue siendo un tema candente, y bueno, no tienen ningún problema en asumir la ideología de extrema derecha. ¿Cómo se nota? Y ayer lo decía un periodista inglés que analizaba las elecciones en Dinamarca. ¿Cómo se nota que la extrema derecha, desde el punto de vista electoral, baja porque ya los partidos, digamos, mayores, digamos, ya hacen ese discurso, entonces ya no necesitan subir ni siquiera electoralmente, porque ya han entregado el programa político a organizaciones, digamos, que eran más moderadas? Bien, Jorge, pasamos a Alemania, ¿te parece? Venga, Alemania. Alemania está en un momento complicado. Yo creo que es el país que con más claridad está diciendo y avisando, tanto desde el gobierno como de la clase empresarial y sindical, la situación. Este fin de semana, y por eso los traigo a colación, en Alemania se ha hablado del peligro de la desindustrialización. Así lo han dicho las páginas económicas y responsables de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a no haber efectivo para pagar lo que son las facturas de la energía. Dos lugares muy concretos, la industria del metal y la industria automotriz, es decir, autos y toda la industria metal. No es un tema menor, yo insisto siempre, porque Alemania es el capitán de Europa, es decir, es donde se concentra la mayor cantidad de industria y la mayor poderío dentro de lo que es el capitalismo. Que avisen de que viene una desindustrialización y que va a haber cientos de empresas que están ya cerrando por falta de plata para poder pagar facturas energéticas, que es la clave siempre, es un tema muy importante, porque eso significa que si Alemania se resfría, como suele decir, el resto de los países europeos están ya estornudando. Es decir, que no hay, no, es decir, ellos, digamos, que otean un panorama para el 2023 muy negro, y a partir de ahí lo que pueda ocurrir, porque Alemania, como digo, suministra mucha materia prima manufacturada al resto de Europa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay un conflicto que parece muy interesante, que es con Suiza. Con Suiza, que nunca pasa nada. Sí. Pero en este caso sí, porque Alemania quiere enviar a Ucrania, es decir, enviar, digo mal, revender a Ucrania armamento que en su día Alemania compró a Suiza. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es que esas municiones para tanques, fundamentalmente, que Suiza, como digo, les vendió a Alemania, llevan una cláusula, que es que Suiza, para no perder aquello de la neutralidad que los ha hecho famosos y ricos, esa cláusula dice que no pueden ser reexportadas en ningún momento cuando haya un conflicto bélico. Suiza se ha puesto muy, muy en su lugar, diciendo que prohibía totalmente que esas armas que vendió a Alemania puedan ser enviadas a Ucrania, y utilizó, digamos, la parte legal en la cual sería para ellos una violación de la neutralidad en un conflicto, ¿no? Me llama la atención esa cláusula, ¿no? Y sobre todo que Alemania se ha puesto muy enérgica porque le había prometido a Ucrania esas, en concreto, estas municiones que se fabrican en Suiza, ¿verdad? Bien. Polonia también juega su papel, obviamente, en el continente europeo. Sí, y aparte, muy interesante porque lamentablemente se cumplen 8 meses de la prisión de un periodista, de Julio González, que a partir de ahí, no sé lo que va a ocurrir, pero se le acusa de un modo sin pruebas, que tal como ha manifestado la propia fiscalía, que no tenía muchas pruebas, pero era mejor que estuviera en una prisión preventiva, así lo dijo, ¿no? Se le acusa de hacer una información prosoviética y de ser espía. Sí. En realidad lo acusó Ucrania, y entonces Polonia lo detuvo en la frontera. Ahí, sobre todo en España, el Vasco, hay una interesante campaña, importante campaña de solidaridad dentro de los medios de comunicación no muy reaccionarios a favor de la libertad de Pablo González. Lo que ocurre es que hay una crítica muy enorme hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque no, el gobierno español, porque no está haciendo absolutamente nada con el tema, ¿no? Es decir, como Polonia pertenece a la Unión Europea, hacen un déjà vu, es decir, un déjalo pasar a ver si no se entera nadie. Y el caso es que, bueno, él tiene 2 hijos en viviendo en España, no lo pueden visitar, y es un secuestro que tiene el gobierno polaco, ¿no? Es una prisión que está soportando sin acusación. Y esto, un dato, más allá de que sea un compañero periodista, refleja la importancia que tiene en este momento la verdad, ¿no? Es decir, que un reportaje que hablaba sobre cosas que hacían, por decirlo así, soldados y el ejército ucraniano con población civil en determinadas zonas de lo que era Ucrania, fue no solo censurado, sino que su responsable, Pablo González, como digo, está preso, ¿no? Es decir, eso refleja un tono de absoluta censura con todo lo que puede hacer la otra campana, como venimos hablando del conflicto. Y me llama la atención, Marcelo, también algo interesante, que es que es casi anecdótico, pero no lo es. Los refugiados ucranianos, a partir de las próximas semanas, van a tener que pagar por su manutención. Es decir, se habla de entre 14 y 15 dólares al día, que van a tener que pagar, no sé cómo, pero saliendo los que han salido de Ucrania fundamentalmente y llegan a Polonia, Polonia le va a poner un impuesto, una tasa de manutención que es absolutamente novedosa, y que refleja también de que como que se está agotando la solidaridad y el buenismo con Ucrania. A partir de ahora les cobrarán el mantenimiento de la comida por salir de Ucrania, ¿no? También refleja muy bien que estamos entrando en el tema del conflicto en otra situación, en otro espacio donde la realidad indica que Ucrania ha dejado de ser el gran benefactor del mundo. Incluso Twitter, que totalmente alejado de posiciones rusas o posiciones incluso de la izquierda, ha dicho que bueno, que a partir de ahora ciertas noticias las van a poner como que son noticias del gobierno ucraniano. Es decir, que no son noticias objetivas, sino que son del gobierno ucraniano. También refleja la situación, ¿no? Bien, y cerramos entonces con Italia, ¿te parece, Jorge? Dale. En Italia, bueno, Meloni, que como no puede ser de otras maneras, ya está empezando a hacer de las suyas. Bueno, hay dos cosas interesantes. Una, que ha nombrado viceministro a un militante del Hermano Fratelli, los Hermanos Italia, que es su partido, que bueno, que le han sacado fotos donde aparece con un brazalete nazi, sin excusas y sin malentendido, ¿no? Directamente, vestido como un nazi y con su brazalete en la, claro, y de la Cruz Gamada, ¿no? Sí. Realmente el apoyo o lo que son los Hermanos Fratelli son esos, ¿no? Es una organización ultraderechista nutrida de militantes neonazis, es decir, hay que decirlo con claridad porque es la realidad. Y también algo que he tomado nota que de esto, porque es interesante, porque puede servir para otros países del mundo, lamentablemente, la primera ley que va a hacer Meloni o que propone el gobierno, el Ejecutivo italiano, al Parlamento italiano, es una ley contra los jóvenes, es decir, que a partir de ahí, y leo textual, será delito la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública. Es decir, esto sucede en un clima donde, bueno, no está saliendo mucho en los medios, donde en muchos liceos y en muchas facultades italianas está viendo, por los resultados electorales que hubo, un recrudecimiento de la lucha antifascista, ¿no? Con concentraciones en los recreos, en las entradas, en las salidas de esos centros, ¿no? Eso no va increciendo y, bueno, es muy significativo y sintomático que la propia Meloni, el Ejecutivo Nuevo Italiano, haga hoy esta ley directamente prohibiendo en realidad la reunión de más de 50 personas, porque era, es decir, que estaba preparado o está preparada para afrontar los conflictos con la gente más joven, ¿no? Estamos hablando de un país europeo, estamos hablando de un país que presume de libertades y democracias, y luego la realidad es que en la primera ley, como digo, que manda el Parlamento, es una ley para delimitar o prohibir derechos que vienen de hace muchas décadas, ¿no? Tremendo, Jorge, la verdad. Jorge, un par de apuntes rápido en el cierre, que ya estamos a las 10:30. Una es mencionar contigo, por lo menos rápido, lo que ha pasado en Francia con unas protestas con dura represión en las afueras de París, ¿no? A unos 400 kilómetros de París, contra lo que podríamos decir una versión francesa de la ley de riego que tenemos en nuestro país, el acaparamiento de agua para proyectos de la industria, ¿no? Exactamente, es perfectamente retratado, es el equivalente. Lo que llama la atención, Hernán, es que la dureza nuevamente, y yo creo que empalmamos con la noticia anterior, la dureza represiva de la policía francesa. Se trata de un movimiento ecologista, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Es un movimiento menor desde el punto de vista de lo que podríamos significar el cambio del sistema y tal. Es una denuncia que hacen, que está buena, que es directa, pero que claro, en periódicos incluso como Le Monde en Francia han dicho, si le hacen esto a los ecologistas, como diciendo, cuando la gente aparezca organizada para otras cosas en las calles de las grandes ciudades francesas, esto va a ser un Vietnam, ¿no? El gobierno dice igual que hubo decenas de gendarmes heridos también, como que no se la llevaron gratis, sí. ¿No? No, eso también es una realidad que ocurre, es decir, que la gente ya no se deja pegar, que va preparada para ser reprimida, y bueno, pero la actuación de la gendarmería, bueno, la semana que viene entra también en el Parlamento francés, llevada por la organización que lidera Malechón, por la izquierda y los verdes, pidiendo cuentas al Ministerio del Interior, porque, bueno, es una absolutamente desmedida la represión, en este caso, del gobierno francés. Y por último también, que nos atañe, porque se trata de Israel y todo lo que es Israel, la verdad es que lamentablemente nos atañe a todos, están, yo creo que, confirmando los resultados de las elecciones que hubo ayer. Lamentablemente, Benjamín Netanyahu, que es un político que fue primer ministro y que sobre todo, y lo más importante, que tiene como 20 causas judiciales, ha sido condenado, sin embargo, vas a obtener, junto con otros partidos de la derecha israelí, la mayoría. Y cabe ahí una reflexión antes de terminar: ¿cómo es posible que una persona con ese currículum absolutamente delictivo pueda concitar que haya cientos de miles de personas, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que vayan a votar por una persona de esas características? Incluso la prensa de Israel se sorprende, lo cual me alivia, porque siento que a lo mejor solo sorprende fuera. No, en la propia Israel no dan mucho crédito a... Bueno, había otras facciones de derecha, por cierto, uno de extrema derecha que pide que creció, el exterminio, ¿no?, de los palestinos, creció hasta 14 diputados de un parlamento de 120, lo cual es una barbaridad, que va más allá de incluso de la ortodoxia sionista, de la ortodoxia de la ultraderecha clásica, sino que es absolutamente genocida con sus postulados, ¿no? Crece también, ¿no? Es decir, realmente cuando hay elecciones en general, los análisis que hay que hacer no pueden ser muy optimistas, Hernán. Exactamente, lo tenemos que profundizar en la próxima. Un abrazo, Jorge, y hasta la semana que viene. Seguimos en contacto permanente. Bueno, un abrazo grande para la audiencia, para ustedes, los compañeros de la Atlántida. Te despido con este comentario que nos mandó Fernando, que vos conocés, de acá, Fernando del Cerro, que dice: siempre lo mismo con el fútbol, referencia a los grandes. Saluden al Potencia, que es un cuadro que... Que subió, obviamente. Subió, sí, a la vez. Sí, que subió, sí. Exacto. Y lo que no sé, admito mi ignorancia de qué barrio es. Es de La Teja, de La Teja. Abrazo. Venga, un saludo grande. Chao.